No existe amores como el tuyo, que hagan del barro algo tan puro, que siempre pueda perdonar y con paciencia me esperar. No das cabida ni al orgullo, en todo tiempo eres mi escudo. Es increíble cómo haces para poderme enamorar. Solo la cruz debió bastar. Pablo Betancourt. Porque no hay nadie más que se iguale a tu amor. Nadie puede apagar esto que siento yo. Es que no hay nadie más que me cuide así. Dime quién soy yo pa' que te acuerdes de mí. No hay nadie más tan bello y lleno de poder. Que con su boca milagros pueden suceder. Que me enamore cada día más y más. Probé de su agua y no tuve sed jamás. Es que no, ay, ay, ay, ay, ay. Amor más puro ya no hay, ay, ay. Todo lo que anhelo yo eres tú, Señor. Es que no hay, ay, ay, ay, ay. Amor tan bueno es que no hay. Tú cultivaste eso en mí, soy reflejo de ti. Quiero que el mundo se entere que como tú no hay. Eres el Dios que me levanta si mi mundo se cae. Enfocado en ti ya nada me distrae. Eres el imán que con amor me atrae. Ay, ay, ay, ay, ay. Adiós al pasado, le dije bye, bye. Aunque vive en Capotillo, me siento en Dubai. Dios me hace feliz, normalito, ¿cachai? Ay, antes estaba mal y me sentía tenso. Temiendo el final sin tener un comienzo. Tú te has convertido en todo lo que pienso. Eres la pintura que cubre este lienzo. Nada Dios me iguala a ti, solo viviré para ti. En tu amor yo me derretí, entre miles te elijo a ti. Créeme siempre que estoy pa' ti, en Miami o hasta en Haití. Gritaré que yo estoy pa' ti, siempre quiero ser es para que ti. No, ay, ay, ay, ay, ay. Amor más puro ya no hay, ay, ay. Todo lo que anhelo yo eres tú, Señor. Es que no hay, ay, ay, ay, ay. Amor tan bueno es que no hay. Tú cultivaste eso en mí, soy reflejo de ti. Quiero que el mundo se entere que como tú no hay. No hay, tampoco habrá. Tanto amor en mi ser no cabrá. Lo que sabes de mí nadie más lo sabrá. Nadie me amará. Cómo me amas tú, cómo me cuidas tú. Con esa actitud, tu actitud. Tú me has perdonado de pecados multitud. Tengo tu amistad sin mandar solicitud. No hay nadie que me ame, que me llame y diga. Más grande que la muerte, tan fuerte y no se fatiga. Me haces feliz, eres la azúcar, yo la hormiga. No hay nadie como tú, ¿qué más quieres que te diga? Nada Dios se me iguala a ti, solo viviré para ti. En tu amor yo me derretí, entre miles te elijo a ti. Créeme siempre que estoy pa' ti, en Miami o hasta en Haití. Gritaré que yo estoy pa' ti, siempre quiero ser para ti. Ay, ay, ay, ay, ay. Amor más puro ya no hay, ay, ay. Todo lo que anhelo yo eres tú, Señor. Es que no hay, ay, ay, ay, ay. Amor tan bueno es que no hay. Tú cultivaste eso en mí, soy reflejo de ti. Quiero que el mundo se entere que como tú no hay. Hey, Underbug, Defra, Pablo Betancourt, Bolivia, Chile y República Dominicana. No hay nadie como tú, Jesús. Dex Music, el laboratorio, whoa, whoa, whoa. Funky Town Music. ¡Ay! No hay.